La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. El 28 de julio, es día jueves, se sugiere la misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Así termina este largo, hermoso capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Es la última parábola de la serie que hemos venido escuchando durante los últimos días. Y esta parábola es muy, muy parecida a la de la cizaña. Hallar el trigo y la cizaña. Hoy la imagen está tomada no del trabajo del campo, sino de la pesca en el lago. Y Jesús compara su reino. Y hoy pudiéramos decir, hoy al cristiano, a la iglesia, compara a una red que los pescadores recogen. Y ahí cae de todo, pescados buenos y pescados malos. La llevan a la orilla tal como está. No se preocupan de momento de separarlos. Ahí se queda, es interesante ese dato, ¿eh? Porque la lección que nos va a dar va a ser muy, muy importante para nuestra vida de cada día. Pues bien, ¿cuándo va a ser la separación? Pues mucho después, cuando llegue la hora de separar los buenos y los malos. El día de la selección, al igual que el día de la siega para separar la cizaña y el trigo. Y eso es el día final. Es el día final. Al concluir, pues, la lectura y la escucha, la meditación de estas parábolas, ¿con qué nos quedamos? La lección es clara. El reino de Dios es lo más importante. Pero hay que caminar. Hay que cultivar la semilla. Hay que discernir el trigo de la cizaña. Hay que caminar bien, abriendo los ojos. Siempre hay que caminar iluminados por la fe. Y hay que caminar esperando que el juicio final nos favorezca. Les decía, cuando meditaba el texto, las palabras tal cual, que sobre eso íbamos a meditar. Por lo pronto no se paran, los ponen ahí en la orilla y van por más. La separación viene después. ¿Qué quiere decir? Al ponerlos todos juntos nos está diciendo que nuestro tiempo, el tiempo del mundo, es así. Hay ambigüedades, hay incongruencias en el tiempo presente. hay oscuridades, hay mañanas y tardes y noches, y que solamente el último día, digámoslo con palabras elegantes, se va a presentar la claridad en el tiempo escatológico, ese tiempo de lo definitivo. Ahora es así, el mundo es una mezcolanza. Sí, y crece el trigo y la cizaña, en la red entran peces buenos y malos. Muchos se angustian por esto y se preguntan, ¿por qué Dios tolera a los malvados? ¿Por qué no acaba de un solo golpe con la maldad? ¿Por qué Cristo no escoge una iglesia de perfectos? hay de todo, como en todo, ¿no? Seguramente nos hemos hecho esas preguntas, pero Dios y su Cristo tienen paciencia en la perspectiva de la salvación. Ellos esperan una cosecha, esperan frutos. Lo hemos escuchado en otras parábolas. La higuera, recuerdan, espera frutos en nuestra vida. Espera una red llena, claro que sí, de bondad. Pero existe la otra parte, que somos nosotros, que es nuestra respuesta, que es nuestra responsabilidad. Pidámosle hoy a nuestro Señor, abrir los ojos. Él nos habla en las realidades de cada día. Ojalá pudiéramos meditar en lo que sucede, en lo que observamos, en lo que, ahí donde estamos, el que está en el campo, el que está en la ciudad, el que está en la fábrica, el que está en el comercio, el que está en la escuela, en la docencia, de ahí pudiéramos meditar. Se trata de interiorizar, y eso está a nuestro alcance. Dejemos, pues, que la fe ilumine nuestro caminar. Dejemos también que el Señor nos dé esa gran capacidad de discernir. Todos los días pedimos, venga tu reino. ¿Por qué? Porque vivimos en este hoy de la historia, vivimos este momento en nuestra existencia. Y es ahí donde el reino es plantado, donde el reino es cultivado, es ahí donde las gracias que el Señor nos da tienen que aparecer y dar frutos. Es jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Donde quiera que estés, híncate, dile al Señor gracias por tu paciencia, gracias Señor por tu inmenso amor, gracias Señor por tu sabiduría. Nos das esa capacidad de discernir. Gracias Señor, gracias. Buen día.